Bien, seguimos aquí de recorrido en la fiesta del 7 de marzo, una nueva edición. Bueno, vemos a los agentes de salud haciendo promoción justamente de testeos. Van a estar todo el fin de semana. Muy buenas noches, coméntenos un poco. Hola, ¿cómo están? Como hace 20 años que venimos a la fiesta del 7 de marzo, hoy estamos junto con el Hospital de Patagones haciendo testeos. Los testeos de VIH, de sífilis, de hepatitis C, para este gran evento que camina en nuestra comunidad. Entonces, para eso nosotros nos parece importante concurrir como oportunidad para los feriantes y oportunidad también para nuestras vecinas, vecinos y vecines. Y como siempre, un poco también acercándolo a la comunidad, ¿no? Estos espacios siempre brindan un poco esa posibilidad. Sí, tal cual. En 10 minutos ellos tienen el resultado y pueden acercarse, charlar, tienen una consejería. Como te decía mi compañera, el test rápido de VIH, sífilis y hepatitis, y aprovechando para que nos conozcan y se acerquen también para que se puedan llevar el resultado. Excelente. Van a estar todos los 4 días que dura la jornada, ¿más o menos en qué horarios? A partir de las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche estaremos cubriendo, bueno, con el hospital de Pedro de Cay, que además tiene otras acciones, pero en conjunto tenemos los testeos. Bueno, entonces invitamos a todos a que si están de paso aquí por la fiesta, se acerquen al stand de salud, hacerse el testeo, es rápido, es fácil, está bueno también estar al tanto un poco de estas cosas, y bueno, y de todo lo demás también, ¿no? De todo lo que ofrecen ahí en la Globo. Y buscar bien. Preservativos. Ah, bueno, hay preservativos, eso es importante. Preservativos, sí, hay preservativos. Así que... A ustedes también los esperamos. Sí, pasen. Sí. Hemos traído también preservativos femeninos, vaginales, que bueno, que muchos medios nos han estado haciendo notas. Porque bueno, hemos empezado a tener en el galpón, así que también los trajimos a la fiesta. Bueno, entonces ahí también te pueden explicar un poco cómo funciona, ¿no? Exactamente, cómo se coloca, cuáles son los cuidados, cuáles son las ventajas, las desventajas. Bueno, esto, encontrarnos hablando de la salud sexual. Excelente, muchas gracias, chicas. Bueno, gracias. Buenas noches, gracias a ustedes.